El ascensor. Jack se despertó de un sueño superficial e inquieto, en el que formas enormes e imprecisas lo perseguían a través de interminables campos cubiertos de nieve, hacia algo que primero le pareció otro sueño, una oscuridad llena de súbito estrépito de ruidos mecánicos, golpeteos, chirridos, murmullos, tintineos y crujidos. Solo cuando Wendy junto a él se sentó en la cama comprendió que no era un sueño. ¿Qué es eso? Fría como de mármol, la mano de ella le cogió la muñeca. Jack dominó el impulso de quitársela de encima. ¿Cómo diablos iba a saber él qué era? El reloj luminoso que tenían sobre la mesita de noche marcaba las 12:05. Otra vez el murmullo sonoro y continuo, casi sin variación. Seguido por un choque metálico al cesar el murmullo, un ruido seco, un golpe sordo. Después volvió a empezar el murmullo. Era el ascensor. Danny también se había sentado. «¿Papá? ¿Papito?» La voz soñolienta y asustada. «Estoy aquí, Doc», respondió Jack. «Vente a nuestra cama, mami también está despierta». Las sábanas crujieron mientras el chico se metía en la cama entre ellos. «Es el ascensor», susurró. «Eso mismo», asintió Jack. «No es más que el ascensor». «¿Qué quieres decir con que no es más?» Lo apremió Wendy con un gélido filo de histeria en la voz. «Es medianoche. ¿Quién lo puso en marcha?» Hum, clic, clac. Ahora se oía por encima de ellos. El traqueteo de la puerta al correrse, el golpe de las puertas que se abrían y se cerraban. Después de nuevo el murmullo del motor y de los cables. Danny empezó a lloriquear. Jack sacó los pies de la cama y los apoyó en el suelo. «Probablemente sea un cortocircuito, lo comprobaré». «Jack, no salgas de esta habitación». «No seas estúpida, que es mi trabajo». Jack se enfundó en la bata. Un momento después, Wendy también salía de la cama con Danny en brazos. «Nosotros también vamos». «Wendy». «¿Qué pasa?», preguntó sombríamente Danny. «¿Qué pasa, papá?». En vez de contestar, Jack se dio vuelta para ocultar su expresión tensa y colérica. Parado en la puerta, se ató el cinturón de la bata. Después abrió la puerta y salió la oscuridad del pasillo. Wendy vaciló un momento y en realidad fue Danny quien empezó a moverse. Rápidamente ella lo alcanzó y los dos salieron juntos. Jack no se había preocupado en encender las luces. Wendy buscó a tientas la llave que accionaba las cuatro luces colocadas en el techo del pasillo que conducía al corredor principal. Delante de ellos, Jack daba ya la vuelta hacia el corredor. Esta vez fue Danny el que encontró la llave y encendió las luces. El pasillo que conducía a la escalera y al hueco del ascensor se iluminó. Jack estaba parado inmóvil, frente a la puerta cerrada del ascensor. Con el desteñido albornoz escocés y las chinelas de piel marrón con el tacón gastado, el pelo todo enredado por la almohada y sus mechones pajizos, parecía un absurdo Hamlet del siglo XX, una figura indecisa tan hipnotizada por el precipitarse de la tragedia que era incapaz de desviar su curso o alterarlo de ninguna manera. Jesús, basta de pensar semejantes locuras. En su mano, la mano de Danny se había crispado dolorosamente. El niño la miraba con atención, con expresión tensa y angustiada. Wendy comprendió que había estado siguiendo el hilo de sus pensamientos. Imposible era decir cuánto era lo que había entendido, pero Wendy se ruborizó, casi como si su hijo la hubiera sorprendido masturbándose. «Vamos», le dijo, y los dos fueron por el pasillo hacia donde estaba Jack. Allí los murmullos, crujidos y golpes metálicos eran más fuertes, aterradores en una forma inconexa, aturdidora. Jack estaba mirando con afiebrada intensidad la puerta cerrada. A través de la ventanilla en forma de rombo que se abría en la puerta del ascensor, a Wendy le pareció ver los cables que vibraban levemente. Estrepitosamente el ascensor se detuvo debajo de ellos en la planta baja. Oyeron el ruido de las puertas al abrirse y... fiesta. ¿Por qué había pensado en una fiesta? La palabra le había aparecido simplemente en la cabeza sin razón alguna. En el Overlook el silencio era total e intenso, salvo por los ruidos escalofriantes que les llegaban por el hueco del ascensor. Vaya fiesta que debe de haber sido. ¡Qué fiesta! Durante un momento apenas, una imagen tan real que parecía un recuerdo invadió la mente de Wendy. No un recuerdo cualquiera, sino uno de esos que uno atesora, que guarda para ocasiones muy especiales y al que muy rara vez se alude en voz alta. Luces, centenares, tal vez millares de ellas. Luces y colores, el ruido de los corchos de champaña, una orquesta de 40 instrumentos tocando In the Mood de Glenn Miller. Pero Glenn Miller había pasado de moda antes de que ella hubiera nacido. ¿Cómo podía, pues, tener un recuerdo de Glenn Miller? Miró a Danny y lo vio con la cabeza inclinada hacia un lado como si oyera algo que ella no alcanzaba a oír. El chico estaba muy pálido. Zoom. Allá abajo las puertas se habían cerrado con un golpe sordo. Se oyó un murmullo quejoso mientras el ascensor empezaba a subir. Wendy vio a través de la ventanilla en forma de rombo primero el motor alojado en la parte alta de la caja del ascensor, después a través de los rombos adicionales que dibujaba el bronce de las puertas corredizas, el interior de la caja. De la parte alta del ascensor salía una luz amarilla. Venía vacía. La caja venía vacía. Estaba vacía, pero... La noche de la fiesta debían de haberse metido allí por docenas, amontonándose allí dentro, sobrepasando el límite de seguridad, pero claro que entonces era nuevo y todos llevaban máscaras. ¡Qué máscaras! La caja se detuvo encima de ellos en la tercera planta. Wendy miró a Danny. La cara del chico no parecía tener más que ojos. Los labios apretados hasta quedar exangües eran una línea de terror. Sobre ellos volvieron a resonar las puertas de bronce. Se oyó cómo se abría la puerta del ascensor. Se abría porque era la hora. Había llegado el momento, era el momento de decir... Buenas noches, buenas noches. Sí, estuvo encantador. No, realmente no puedo quedarme para el desenmascaramiento. Acostarse pronto, levantarse temprano. Ah, sabe, esa era Sheila. ¿El monje? ¿No es gracioso que Sheila se vistiera de monje? Sí, buenas noches, buenas. Zoom. Ruido de engranajes. El motor que arrancaba, gimiendo la caja, empezó a descender. Jack, susurró Wendy. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa? Un cortocircuito, reiteró él. Su rostro parecía de madera. Ya te dije que era un cortocircuito. Pero yo oigo como si tuviera voces dentro de la cabeza, gimió Wendy. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es todo esto? Siento que voy a volverme loca. ¿Qué voces? Jack la miró con una dulzura siniestra. Wendy se volvió hacia Danny. ¿Tú oíste? Sí. El chico asintió lentamente con la cabeza. Y música, como si fuera desde hace mucho tiempo dentro de mi cabeza. La caja del ascensor volvió a detenerse. El hotel seguía silencioso, lleno de crujidos de cierto. Afuera el viento gemía en los aleros en la oscuridad. Creo que vosotros dos estáis chiflados, declaró con toda naturalidad Jack. Yo no oigo nada, maldita sea, a no ser ese ascensor que está con un ataque de hipo eléctrico. Si queréis tener un ataque de histeria, dúo, daos el gusto, pero no contéis conmigo. El ascensor volvía a descender. Jack dio un paso hacia la derecha donde una caja con el frente de cristal pendía de la pared a la altura del pecho. Asestó un puñetazo al vidrio que cayó tintineando hacia adentro. De los nudillos empezó a brotarle sangre. Jack metió la mano en la caja y sacó de ella una llave larga y pulida. Jack, no, por favor. Estoy aquí para hacer mi trabajo. Déjame en paz, Wendy. Cuando ella trató de aferrarlo del brazo, Jack la apartó bruscamente. Enredados los pies en el borde del salto de cama, Wendy cayó pesadamente sobre la alfombra. Con un grito agudo, Danny se arrojó de rodillas junto a ella. Jack se volvió hacia el ascensor y metió la llave en su lugar correspondiente. En la ventanilla rombal desaparecieron los cables y se hizo visible el piso de la caja. Un segundo después Jack hacía girar con fuerza la llave. Se oyó un ruido áspero y chirriante al detenerse instantáneamente la caja del ascensor. Durante un momento en el sótano, el motor desconectado se quejó con más fuerza aún, hasta que el interruptor lo apagó y en el overlook se instaló un silencio sobrenatural. Afuera, en comparación, el viento nocturno sonaba muy fuerte. Jack estaba mirando estúpidamente la puerta gris del ascensor. Bajo el agujero de la llave había 3 salpicaduras de sangre de sus nudillos heridos. Durante un momento se volvió hacia Dani y Wendy. Ella estaba levantándose mientras el chico la rodeaba con un brazo. Los dos lo miraban con cautelosa fijeza como si él fuera un extraño que jamás hubieran visto antes, posiblemente peligroso. Abrió la boca, sin saber bien qué era lo que iba a salir de ella. Es... Wendy, es mi trabajo. ¡A la mierda con tu trabajo!, respondió ella. Jack se volvió otra vez hacia el ascensor. Metió los dedos por la rendija que quedaba al lado derecho de la puerta y consiguió abrirla un poquito. Después pudo echar contra ella todo el peso de su cuerpo hasta que se abrió del todo. La caja se había detenido a medio camino y el piso quedaba a la altura del pecho de Jack. De su interior salía una luz cálida que contrastaba con la oscuridad aceitosa del hueco que quedaba abajo. Durante un tiempo que pareció muy largo, Jack se quedó mirando dentro. «Está vacío», declaró después. «Es un cortocircuito lo que yo dije». Introdujo los dedos en la rendija que había detrás de la puerta para correrla y empezó a tirar de ella. Pero con fuerza sorprendente la mano de Wendy lo sujetó por el hombro para apartarlo. «¡Wendy!», gritó él. Pero su mujer ya se había afirmado en el borde del piso, subiéndose lo bastante como para poder mirar hacia adentro. Después, con un esfuerzo convulsivo de los músculos del hombro y del vientre, trató de entrar en la caja. Durante un momento pareció que no lo conseguiría. Sus pies aletearon sobre la negrura del hueco. Una chinela rosada se le cayó y se perdió de vista en la oscuridad. «¡Mami!», chilló Dani. Después Wendy estuvo arriba con las mejillas arrebatadas, la frente pálida y brillante como una lámpara de alcohol. «¿Y esto ya? ¿Es esto un cortocircuito?». Arrojó algo y súbitamente el corredor se llenó de confeti rojo, blanco, amarillo y azul. «¿Y esto?». Un gallardete de papel verde descolorido por el tiempo hasta quedar de color pastel. «¿Y esto?». Su mano arrojó hacia afuera algo que quedó inmóvil sobre la jungla azul y negra de la alfombra, un antifaz de seda negra, espolvoreado de lentejuelas hacia las sienes. «¿A ti eso te parece un cortocircuito ya?». La voz de Wendy era un alarido. Jack se apartó con paso lento, sacudiendo lentamente la cabeza. Desde la alfombra salpicada de confeti, el antifaz miraba inexpresivamente hacia el techo.